Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos, buenas tardes. Archidona acogió el miércoles el primer foro infantiano en el que se ha reivindicado la figura del pensamiento político de Blas Infante y se ha tratado sobre la situación actual de Andalucía. En este encuentro participaron representantes de los distintos ayuntamientos que integran la ruta de Blas Infante. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. Durante el próximo mes de enero tendrá lugar las votaciones del proceso de presupuestos participativos. En los últimos meses se han realizado las asambleas informativas y de las propuestas y ahora ya es el turno para que los ciudadanos voten las 12 propuestas que han salido de las asambleas y que han contado con la viabilidad técnica. El 19 de diciembre se celebra unas jornadas de agricultura ecológica. Se pone en marcha la campaña Archidona ante las drogas, que se centrará en la prevención del consumo del alcohol entre los jóvenes. Conciertos, talleres, pruebas deportivas y Belén viviente, actividades de cara hacia la Navidad. Teatro benéfico de las cómicas El Zarcillo para el archidonés Javier Pedrosa. Archidona acogió el miércoles 11 de diciembre el primer foro infantiano en el que se ha reivindicado la figura del pensamiento político de Blas Infante y se ha tratado sobre la situación actual de Andalucía. En este encuentro participaron representantes de los distintos ayuntamientos que integran la ruta de Blas Infante. El alcalde de Archidona, Manuel Sánchez, fue el encargado de inaugurar este foro en el que de forma anual se pretende debatir y dar una visión actualizada de las reivindicaciones de Blas Infante. Sánchez ha señalado que el cambio de modelo está provocando la pérdida de la autonomía de los ayuntamientos. Los ponentes de este foro fueron el profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, Antonio Manuel Rodríguez Ramos, el profesor de Filosofía de Derecho en la Universidad de Granada, José Luis Serrano Moreno, y el director general de la Administración Local de la Junta de Andalucía, Francisco Camacho González. Rodríguez Ramos impartió la charla, la ponencia, 4 de diciembre, en Nuestro Derecho a Decidir, en la que destacó la importancia de este día para la historia de Andalucía, ya que el 4 de diciembre de 1977 fue una jornada en la que el pueblo andaluz decide que quiere ser como otras autonomías y provoca la movilización en un problema de Estado. José Luis Serrano impartió la charla Andalucía en el Estado y en Europa, en la que señaló que Andalucía es un sujeto político en el contexto de la mayor crisis de Estado debido a la idea de Cataluña que se quiere independizar. Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a esta jornada que pretende, como dice su título, primer foro infantiano, Mesa de Municipios por la Ruta de Blas Infante. Como todos sabéis, diferentes ayuntamientos vinculados con la figura de Blas Infante, con su historia vital, con su pensamiento político, iniciamos un camino para constituir una mesa, un ente que reivindicara la figura de Blas Infante y su relación con los distintos municipios de Andalucía, con la que en algún momento de su vida estuvo vinculado. Fruto de ese proceso que está en pleno momento constituyente, como diríamos en términos políticos, es un elemento que está ahí, que estamos tratando de dinamizar junto con otras entidades, como es la propia Fundación Blas Infante, que se ha tenido contacto también con el Centro de Estudios Andaluces. Pretendemos, de alguna forma, reivindicar, revitalizar, dar a conocer lo que supuso la figura de Blas Infante en un momento de nuestra historia, y sobre todo lo que supuso su pensamiento político y su como elemento fundamental, básico e imprescindible para entender el proceso de autogobierno en Andalucía. Por lo tanto, con ese en este proceso que iniciamos hace unos meses y que estamos empezando a rodar, cada ayuntamiento, pues en función de su vinculación a la figura de Blas Infante, estamos realizando una serie de actos en torno a esa figura. Hace unos días asistíamos en Casares a la reinauguración de su casa natal como museo, en el que se hacía un recorrido por lo que era la propia figura de Blas Infante, el propio pensamiento político de Blas Infante y también la historia de nuestra autonomía, de nuestro autogobierno. Hoy en Archidona queremos iniciar este ciclo que nace con vocación de que anualmente se haga un encuentro para estudiando, partiendo de lo que supuso la figura de Blas Infante, el pensamiento del autogobierno, la dignidad del pueblo andaluz, la dignidad de la persona y los derechos de los ciudadanos, pues debatir anualmente sobre, partiendo de esa base, como digo, ese pensamiento histórico, actualizarlo y mirando hacia el futuro. El director general de la Administración Local de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Camacho González, impartió la conferencia Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Señaló que la Ley de Estabilidad Presupuestaria dice que los gastos y los ingresos tienen que estar equilibrados y cada servicio tiene que ser rentable. Una vez finalizadas las conferencias, los ponentes y los participantes del foro se trasladaron al memorial de Blas Infante, donde realizó una ofrenda foral al padre de la patria andaluza. Durante el próximo mes de enero tendrán lugar las votaciones del proceso de presupuestos participativos. En los últimos meses se han realizado las asambleas informativas y la de propuestas y ahora es el turno para que los ciudadanos voten las 12 propuestas que han salido de las asambleas y que han contado con la viabilidad técnica. A lo largo de este proceso han participado 150 personas en las asambleas informativas y 236 en las asambleas de propuestas. Respecto a las propuestas, se realizaron 14, de las cuales 2 no han contado con la viabilidad técnica, ya que son obras que no se pueden hacer con fondos PCEA, que son los que se destinan a los presupuestos participativos. Cada persona tendrá que votar una propuesta en 3 zonas distintas. Serán nulas todas las papeletas de votación que no lleven señaladas 3 propuestas de diferentes zonas. Pueden votar toda persona mayor de 16 años. Se pretende votar con el correo electrónico en la dirección yoparticipo@archidona.es, en la cual tiene que aportar el nombre, dirección, DNI y las 3 propuestas de las zonas diferentes. Buenas tardes y gracias por atender la convocatoria de prensa que desde la Oficina de Presupuestos Participativos hemos realizado, pues, para daros el balance de lo que llevamos hecho en este proyecto de presupuestos participativos que comenzó, como bien sabéis, después del verano. El estío lo dejamos para descansar y comenzamos con esa asamblea informativa, la asamblea de propuestas, que son las más interesantes desde mi punto de vista, la conformación del grupo motor, la viabilidad de las propuestas, para ahora elaborar esa papeleta de voto para que ya nuestros vecinos y nuestras vecinas pues puedan votar en algo que ya viene siendo cotidiano en los últimos meses del año, ¿no? Esta cita que todos los años tenemos con la democracia y en este caso con la democracia directa a la hora de poder resolver nuestros problemas, los problemas de mi calle, de mi barrio, de mi ciudad, como siempre venimos diciendo a través de las propuestas de los presupuestos participativos. Comentaros que la participación sigue estando ya creo que lo hemos establecido, más o menos, 147 personas en la asamblea informativa, 236 personas en la asamblea de propuestas. Seguimos moviéndonos, subiendo un poquitín en lo que es la participación, pero bueno, ya nos hemos establecido en que alrededor de las 150 personas en la asamblea de propuestas en los últimos 3 años y alrededor de las 240-250 personas en la asamblea informativa primero y la asamblea de propuestas en las siguientes, ¿no? Se han presentado 14 propuestas y 34 sugerencias. Como ya bien venimos analizando en el proceso de presupuesto participativo, nos damos cuenta de que las propuestas cada día van bajando, es decir, las propuestas son cada vez más fundadas, más razonadas, digamos, más elaboradas por nuestros vecinos. Ya no se hacen esas cartas a los Reyes Magos que al principio de los procesos de presupuestos participativos se hacían. Y hemos tenido 14 propuestas, de las cuales 12 han sido viables y 2 no han sido viables en ese filtro que hace la Oficina Técnica de Obras junto con el Grupo Motor y la Oficina de Presupuestos Participativos para ver si lo que nos demandan los vecinos se puede realizar o no se puede realizar con los presupuestos participativos. En este caso, las dos que se han quedado fuera son dos propuestas, una que nos han presentado los vecinos de Salinas y otra que nos han presentado los vecinos de la Huerta del Río. Vecinos de la Huerta del Río, lo que nos han pedido a través de los presupuestos participativos es la limpieza de las cunetas. Es algo que no entra dentro de los planes AEPSA, lo cual no quiere decir que no se limpien las cunetas, que no se puedan retomar estas propuestas por otros medios. Y los vecinos de Salinas, pues lo que nos han pedido es que entubemos el tema del arroyo, porque como bien vosotros sabéis, el año pasado con el tema de las inundaciones hubo casas que con el desbordamiento de ese arroyo hubo casas que se inundaron y nos han pedido que trabajemos en ese arroyo. Propuesta que se ha quedado también fuera porque el arroyo no es competencia del Ayuntamiento de Archidona, no es terreno público del Ayuntamiento de Archidona. Entonces son elementos que no podemos abordar con el programa AEPSA, ¿no? Con el AEPSA, con el PCEA, ¿sabes? Que nos pide, nos exige que el dinero que se invierta tiene que ser terreno público del Ayuntamiento, no puede ser de otras administraciones, ¿no? Entonces, esos dos elementos se han quedado sobre la mesa, intentaremos ubicarlos por otros lados, pero son elementos que por la propia funcionamiento del programa PCEA, que es donde el que hemos puesto a disposición de los vecinos, no se puede afrontar, ¿no? Los proyectos que han surgido han sido el saneamiento acerado y asfaltado de calle Escuela, allí en Salinas, adecuar la calle Aljibe para solucionar un problema de humedades que tenemos en la zona de la estación. En el llano, arreglar integralmente una zona del parque del llano con más seguridad, protección, limpieza, quitar una parte de albero. Y también el arreglo del abastecimiento del agua de la Plaza de la Constitución. En la zona de San Antonio, una propuesta que se viene reivindicando año tras año, que es la eliminación de las barreras arquitectónicas en lo que es en la citadilla que hay, donde habitualmente le conocemos como la carnicería de Pelar, toda esa citadilla que está sin eliminar la barrera arquitectónica. También nos piden que arreglemos la calle Jesús de Huerto, que hay un problema de saneamiento, sobre todo allí, y la acometida y los desagües de calle Málaga. Calle Málaga arreglamos un tramo y queda otro tramo por arreglar. Son propuestas que se vienen repitiendo a lo largo de los años, ¿no? En la zona Chavada, pues nos hablan de que ensanchemos la acera de calle San Juan, ¿no? Como veis, el calle San Juan tiene esa problemática, doble sentido, aceras pequeñas, no se puede circular bien, sobre todo los peatones, pues nos piden que arreglemos esa calle. Y una propuesta que se quedó en stand-by por la disminución del presupuesto, cuando Diputación quitó el presupuesto de calle Almer, que iba con calle Almer, salió en los presupuestos participativos de hace 3 años y se quedó en stand-by para ver si Diputación ingresaba el dinero de aquellos planes complementarios, los planes provinciales, que eran los destinados para calle Almer. Como visto que Diputación no está por la labor de seguir financiando a los ayuntamientos, pues la zona de Ochavada también ha pedido ese arreglo de calle Almer, ¿no? la zona de Virgen de Gracia, pues seguimos con el problema de calle Chorrito, Sor Ángela y Cuevas Bajas, aquella zona de subida al ambulatorio que nos han demandado los vecinos. Nos piden también que arreglemos lo que es la zona de la acera de calle Virgen de Gracia, que hay muchos tramos que están en muy mal estado, y un arreglo puntual y la urbanización del mirador, que hay un muro que tiene unos problemas de filtraciones de agua llovedizas, como dicen mis vecinos, aguas propias de la lluvia, y para ver si podemos hacer un tema de actuar sobre el nivel freático y poder eliminar esa agua, ¿sabes?, con unos drenajes, ¿no? Esas son las 12 propuestas que han surgido de esta de estas 234 personas que han participado en esta asamblea de propuestas. Y ahora lo que nos falta es elaborar la propia papeleta de votación y, bueno, repartirla para que después ya de estas fiestas, como se suele decir, podamos tener lo que es esa urna puesta en los lugares que habitualmente lo ponemos para que los vecinos puedan votar, ¿no? Comenzaremos el 8 de enero, terminaremos el 21 de enero y se realizarán todas las asambleas de votación para que los vecinos puedan votar. Mientras tanto, pues haremos como siempre las labores de información, publicidad, para que nadie se pueda quedar sin poder ir a votar cada una de sus propuestas, ¿no? Comentaros también que ha habido 38 sugerencias. Este año ha habido menos sugerencias que el año pasado. El año pasado tuvimos 50, este año 38. Y las sugerencias, pues como siempre, ¿no?, se viene dividiendo entre prácticamente pequeños arreglos de algún que otra obra, algún que otro banco, algún que otro desperfecto que se encuentran por las calles, y tráfico, ¿no? Casi todas las sugerencias son de obra y de tráfico, y alguna que otra de medio ambiente, ¿no? Pero casi todas son 15 para obra, 11 para tráfico y 4 para el tema de medio ambiente, y 2 elementos de transporte público, ¿no? Y otros 2 que no son competencia propia del ayuntamiento, pero que le daremos traslado a las organismos competentes para que puedan resolver ese problema, ¿no? Entonces, la verdad es que seguimos viendo cómo el proyecto de presupuestos participativos es un proyecto que ya ha calado dentro de la sociedad, que es una fórmula de lo que los vecinos ven cómo son resueltos sus problemas, además resueltos juntamente con ellos, porque ahora, una vez que se termine la papeleta de votaciones, ya sepamos las obras que se van a hacer, los propios proyectos se redactan con los propios vecinos, ¿no? Y es muy congratulante porque cuando comenzamos con el tema de los presupuestos participativos, el presupuesto que se ha puesto a decisión de las personas siempre ha sido prácticamente el mismo. La obra PFEA, lo que ha ido incrementando a lo largo de este año, pero han sido en torno a los 500.000 euros, 500 y algo, 1.000 euros, los que casi siempre se han dedicado, lo que siempre se han dedicado a la obra PFEA, ¿no? Y se puede hacer un análisis muy de cómo se le saca la rentabilidad a los presupuestos participativos, ¿no? Yo recuerdo que cuando estas obras no se realizaban con los presupuestos participativos, no solamente no se terminaban a tiempo, sino que además el ayuntamiento, de presupuesto propio del ayuntamiento, siempre tenía que disponer de una partida presupuestaria porque lo que son los materiales se veían incrementados, y algunas veces en unas cantidades importantes, ¿no? Como mínimo siempre pagábamos en torno al 10-15% más de materiales porque la obra no se había terminado, y siempre lo teníamos que terminar con recursos propios del propio ayuntamiento para poder concluir la obra, ¿no? Llevamos ya 2 años que seguimos trabajando con los vecinos, y sobre todo seguimos trabajando ya más concretamente con las comunidades de propietarios, comunidades de vecinos, una vez que ya se ha decidido dónde está la obra, para trabajar juntamente con ellos y que ellos hagan las sugerencias a la propia obra, de manera que el proyecto vaya mejor redactado y se le pueda sacar la mayor rentabilidad. Pues llevamos 2 años en el que nos sobra tiempo, Y el material, digamos que nos tenemos que inventar un poco más de obra, de trabajo en ese entorno, porque nos sobra dinero en el material. Fijaros cómo ha ido evolucionando una obra que sigue siendo igual, 66% para mano de obra, 33% para material, pero cómo ha ido evolucionando de tal manera que el hecho de que incidan los vecinos a no paralizar la obra, a no molestar a los trabajadores, a cualquier inquietud que tengas que se haga a través de la Oficina de Presupuestos Participativos, a que cuando se redacta el proyecto de presupuestos participativos, pues se redacta muchísimo mejor, porque como se redacta con los vecinos nos dicen pues dónde están las cometidas de agua, dónde está la cometida de luz, dónde están los saneamientos, porque pensamos que son obras que llevan 30 y 40 años realizadas y en el ayuntamiento pues no tenemos planos de esas obras para saber dónde estaba la cometida del agua, y muchas veces pues no hay que hacer tanta obra para buscar la cometida de agua, para buscar la cometida de saneamiento. Es decir, el trabajo conjunto con los vecinos hace que podamos elaborar unos proyectos mucho más reales, mucho más adecuados al el entorno que vamos a trabajar, con lo cual le sacamos mucha más rentabilidad, no solamente a la económica, porque estamos concluyendo el presupuesto de los presupuestos participativos de una manera razonada, sin que el ayuntamiento de presupuesto propio le tenga que poner más dinero, sino que además lo podemos hacer mucho más relajada y poder terminar la obra de, en este caso del PER, como siempre hablamos, en tiempo y forma, sin ningún tipo de problema, ¿no? Es algo que, más allá de la cantidad de proyectos que se presente, la cantidad de propuestas, la cantidad de sugerencias, y que del vecino pueda estar más satisfecho o menos satisfecho por la obra que se realiza, cómo ver que el dinero público se está gastando de otra manera mucho más eficiente y más eficaz desde el punto de vista de sacarle esa rentabilidad, no solamente social, sino económica, ¿no? Es uno de los elementos que más nos congratulamos, más allá de si sube o no sube la participación en los presupuestos participativos. Y bueno, deciros que quedamos emplazados a que a partir de que los Reyes Magos nos dejen los regalos en el árbol de Navidad o en la chimenea, pues que tenemos una cita con nuestro barrio, ¿vale?, para poder depositar esa papeleta que estará el grupo motor difundiendo, informando a los vecinos de cómo hacerlo. Si alguien no sabe cómo hacerlo, pues que se ponga en contacto con el grupo motor o directamente con la Oficina de Presupuestos Participativos, que no habrá ningún problema a la hora de indicarle cómo poder votar y cómo poder colaborar con sus vecinos a la hora de sacar estos proyectos adelante. Prevenir el consumo abusivo e irresponsable de alcohol entre los jóvenes es el objetivo de la campaña Archidona ante las drogas, que comienza en Navidad y que se desarrollará hasta el próximo mes de junio. Esta campaña la llevará a cabo la Asociación Bienestar y Desarrollo, que está declarada de utilidad pública. Claudio Vidal pertenece a esta organización y ha manifestado que desde 1997 trabaja con aquellas personas que consumen alcohol y drogas, generalmente durante los fines de semana. Vidal asegura que se va a dotar a los jóvenes de los recursos necesarios para que conozcan las consecuencias del alcohol y cómo este repercute en su vida. Bueno, aprovecho la ocasión para agradecer al Ayuntamiento de Archidona y en particular a Juana pues el interés y bueno, pues porque podamos colaborar juntos. Bueno, nuestra entidad y en concreto nuestro proyecto Energy Control bueno, es un proyecto que va muy dirigido a lo que es el consumo recreativo, tanto de alcohol como de drogas, pues que del que pues mucho se está hablando en la actualidad, ¿no? Y que ese consumo tanto de alcohol como de drogas vinculado a los momentos de fin de semana, esos espacios de ocio, pues bares, botellones, discotecas, etcétera, etcétera. Nuestro trabajo, que bueno, arrancó en el año 97, pues nuestro trabajo se dirige fundamentalmente a personas pues, que ya están en esos espacios, que ya están haciendo esos consumos, y nuestro trabajo tiene como objetivo último prepararles y dotarles de los elementos necesarios como para que esa actividad pues repercuta lo menos posible pues en su salud, en su bienestar, en terceros, etc. Bueno, para esta ocasión y en este trabajo que vamos a emprender juntos, ¿no?, con el Ayuntamiento de Archidona en el marco del proyecto Ciudades ante las Drogas, pues sí que hemos ido delineando una serie de actividades que tienen todas como eje el consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque es precisamente el consumo que más gente realiza y es el tipo de consumo que además más problemas acaba acarreando. Y por lo tanto es el consumo y es la actividad que debe convertirse también en una prioridad pues para trabajar con nuestros jóvenes y sobre todo dotarles de herramientas necesarias o suficientes pues para que puedan ellos también cuidar de su salud. Las actividades que hemos ido que hemos planificado y que se van a ir desarrollando hasta finales de junio, pues es por una parte una actividad en propio ocio, y para eso hemos seleccionado trabajar en el botellón como una manera de poder estar en contacto con los jóvenes en ese momento, en ese lugar que es un espacio suyo y que vamos a aprovechar pues para también poder contactar con ellos, poder distribuirles información que pensamos que les puede ser de utilidad sobre su consumo de alcohol y especialmente para aquellos que tienen pensado conducir, pues también van a tener la oportunidad de hacerse una prueba de alcoholemia gratuita que servirá un poco de excusa pues también para que conozcan cómo el alcohol influye en el organismo y a partir de ahí pues puedan extraer conclusiones y sobre todo cosas que hacer pues para futuras noches. Por otra parte, junto a ese trabajo en los propios espacios, el propio botellón, pues también queremos que los jóvenes pues se impliquen y que participen, sobre todo que participen en esta tarea que entendemos que es una tarea que ha de ser de todos. Y qué mejor pues para comunicar y para dar información, etcétera, que un joven. Pues qué mejor que él. En ese sentido, pues vamos a abrir la posibilidad a aquellas personas jóvenes que tengan interés y que tengan edades comprendidas entre los 18 y los 30 años, pues a participar en un curso que va a durar unas 20 horas y en las que pues vamos a tratar diferentes contenidos que tienen que ver con la fiesta, que tienen que ver con el consumo de alcohol, en cómo seleccionar y cómo comunicar mensajes pues para otros jóvenes y mensajes que realmente pues sean útiles para, sobre todo pues para que ese ocio no solo sea lo más sano posible, sino que también sea lo más divertido posible, porque si no choca, sí, no sería no tampoco mucho ocio. En las próximas semanas pues ya se va a abrir el plazo de inscripción, ¿vale? Y se podrán recoger las inscripciones en el SILO, sí, y en la página web del ayuntamiento. Luego, finalmente, también un tema que a nosotros que también nos preocupa, y es que estamos viendo que en los últimos años, igual que hace ya pues también años pasó con la educación sexual, los padres de los jóvenes y de los adolescentes de hoy en día, pues que ya crecieron en este modelo de consumo de alcohol, de los fines de semana, etcétera, pues muchas veces como que miran hacia otro lado cuando toca hablar del consumo de alcohol de los hijos, ¿no? es un, bueno, yo por aquí ya pasé, no pasó nada, o bueno, es un rito que, por el que tiene que pasar, etcétera, etcétera. Y muchas veces, igual que pasó con la educación sexual, muchas veces este tema se descuida en casa, ¿eh? Y es un tema que los padres dejan de tratar con los hijos, ¿eh? A veces, por lo que comentaba, de que se ve como algo ya normal y que corresponde a la vida de ellos, otras veces porque no se tienen los argumentos necesarios o no se siente los padres con la preparación suficiente. Sea como fuere, al final es un tema que en casa no se habla. Nosotros lo que desde aquí queremos es reivindicar que padres y madres pues deben tomar las riendas del asunto y debe entrar en sus agendas, ¿no? De lo que toca hablar con los hijos y con las hijas. Y para este año pues se ha preparado pues una sesión especialmente dirigida a padres y a madres, precisamente sobre cómo abordar esto en casa, para poder entender también por qué nuestros hijos llega un momento en que ya quieren salir a la calle, ya nos piden que quiero llegar tarde, empiezan a coquetear con tabaco, empiezan a coquetear con alcohol, algunos pueden empezar a coquetear con los porros, y muchas veces los padres se encuentran y madres se encuentran en esa situación de no saber muy bien qué hacer, y por lo tanto pues bueno, poder plantear junto con los padres pues una serie de pautas de cómo reconocer y de cómo afrontar este tipo de situaciones en casa. Acercar a los más pequeños a la agricultura ecológica es el objetivo de las jornadas de agricultura ecológica que tendrá lugar el próximo 19 de diciembre y que será impartido por la archidonesa María Lara, que elabora aceite ecológico. La concejala de Salud, Juana Barrio, señala que con esta jornada los alumnos conocerán las características de la agricultura ecológica. Los alumnos de los centros educativos acudirán a la finca que tiene María Lara y en ella se impartirá una charla teórica práctica para que se conozcan las diferencias entre la agricultura ecológica y la convencional. Además, tomarán un desayuno elaborado con productos ecológicos con certificado andaluz y podrán catar el aceite que se produce en esta finca. Por la tarde, a partir de las 19 horas, en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo, tendrá lugar una charla del presidente de Ecovalia, Francisco Casero, que tendrá la situación de la agricultura ecológica en España y a continuación tendrá lugar una cata a ciegas de aceite de oliva y se finalizará con una mesa redonda. Buenos días de nuevo. Yo, como veis, soy el hilo conductor hoy de una serie de gente que tiene cosas muy importantes que comunicar y sobre todo, lo más interesante, cosas muy importantes que hacer y que enseñarnos. Conmigo se encuentra en esta ocasión María Lara, de Atenea. Bueno, yo creo que ya todo el mundo la conoce por su buena labor, por la defensa que lleva de todo lo que significa ecología, naturaleza y buen vivir. Así que hoy la tenemos aquí con una circunstancia especial, digamos, y es que dentro del programa de fomento de la agricultura ecológica que ha puesto en marcha, que se puso en marcha desde Diputación, pues hemos decidido llevar a cabo una jornada de formación a dos niveles, para la gente joven, para los más pequeños, en este caso los alumnos de nuestro instituto, y eso será por la mañana, y por la tarde para adultos, es decir, para gente íntimamente relacionada con la agricultura, con el aceite, porque es el producto que se da en nuestro, entorno, en nuestra naturaleza. Y bueno, que por su interés, por su novedad y por las características propias y específicas de este tipo de agricultura, que ahora parece que es que no voy a decir que está de moda, porque lo único que hemos hecho ha sido recuperar lo antiguo, exactamente, el saber vivir de antes, ¿no? Así que, hombre, yo agradecer en la figura de María todos aquellos esfuerzos que ciertamente la agricultura ecológica supone, porque evidentemente es mucho más difícil sacar adelante una cosecha en condiciones de naturaleza, sin ningún fito, nada, sin ningún producto químico, bueno, y dejar que la propia naturaleza haga su tarea y siga su curso, ¿no? Ella os va a desgranar un poco en qué va a consistir esta jornada. Agradecerle también que ha sido ella quien ha contactado con una persona que vamos a tener el honor de recibir aquí, Francisco Casero. Hasta donde yo sé, es el presidente del Sindicato de Obreros del Campo. Ella sabe mucho más porque tiene relación más directa y lleva tiempo tratándolo, de su relación precisamente eso con la agricultura ecológica. He oído que este fin de semana desde la Junta de Andalucía se le ha hecho un homenaje. En fin, creo que esta jornada se presenta lo suficientemente interesante, evidentemente para que los niños la disfruten. Insisto, jueves 19 de noviembre, de diciembre, perdón. Pero también quiero insistir mucho en la de la tarde, porque esa, de verdad, es la que va a tener interés. Así que ella os cuente en más detalle lo que vamos a hacer, lo que va a hacer ella. Yo voy a ir a aprender. Pues hola, buenos días, y os voy a comentar pues las dos actividades que tenemos para realizar el día 19. La primera, que va a ser con los alumnos de los dos institutos de aquí de Archidona, donde vamos a llevarlos a la finca nuestra, que está desde hace varios años como ecológica, y desde allí le vamos a hacer una charla teórica práctica donde ellos descubran y los invitemos a que salga su potencial y vean qué diferencia hay entre un cultivo ecológico y convencional, porque tenemos también allí agricultura convencional. Entonces vamos a poder in situ la diferencia del suelo, la diferencia pues a la hora de controlar las plagas, cómo se utilizan los setos, la biodiversidad y setos, pues por ejemplo en este caso de bosque mediterráneo, la importancia, la diferencia que hay en los retalles de un olivo ecológico a uno convencional, como las partes están más blandas. Entonces todo eso ellos van a ir captándolo, van a sentir, y le va a abrir pues a lo mejor como la chispa a algo que no se habían planteado, ¿no? Como las futuras generaciones, pues a lo mejor de ahí sale una simiente e inquietudes que tanto necesitamos. También le vamos a aportar un desayuno totalmente con productos ecológicos certificados, y sobre todo de productos cercanos, andaluces, como muy lejos andaluces, para promover también pues la economía local y más cercana, ¿no? Y aportarle también esos valores en esa charla, y después van a catar también el aceite que nosotros producimos. Y bueno, ya después de eso pues ya se terminan las jornadas. Eso es lo que vamos a hacer con ellos por la tarde, que como ha dicho Juana, que es la charla que yo creo que es más interesante, porque va a estar con nosotros Francisco Casero. Por la mañana también va a estar Francisco Casero y va a hablar sobre las empresas certificadoras, los organismos de control, los sellos, ¿no? Y sobre la situación de la agricultura ecológica en España y en Europa. Y entonces por la tarde, con el honor de tener aquí a Francisco Casero, también creo que va a traer pues agricultores ecológicos para que aporten su experiencia. Vamos a realizar una jornada donde vamos a hablar de las diferencias de la agricultura ecológica, que es la agricultura ecológica, el suelo, la biodiversidad, la situación, como he dicho, en España y en Europa, la diferencia de un alimento ecológico y un alimento convencional. Y después hará su aportación Francisco Casero también, hablando como por la mañana del organismo control y los sellos de certificación, para después pasar a una cata ciega, donde todos los asistentes podrán comprobar sin tener referente, no va a haber marca, no van a haber color de aceite en botella opaca, vamos a tener una OVE, un aceite de oliva virgen extra convencional y otro ecológico, y se les va a dar y ellos pues van a sentir, y sin ningún tipo de que estén sugestionados, pues la diferencia de uno a otro. Tendremos a continuación, después de esta práctica, una mesa redonda donde pues intercambiaremos pues inquietudes, dudas, incluso miedos, porque muchas veces ante esto lo que hay es una serie de miedos por emprender un cambio que hasta ahora no sí te da, porque vaya que pierdas producción, que de hecho la pierdes, pero tienes que ganas en calidad y en salud, ¿no? Que hay que apostar, yo creo, hoy en día por otras cosas. Así que bueno, pues eso es lo que va a costar estas dos actividades, que estoy muy contenta y agradezco a Juana que haya contado con nosotros también, porque es un honor que en tu pueblo no te valoren algo que estamos haciendo desde dentro, ¿no? con un sentir y mucha ilusión, ¿no? Conciertos, Belén Viviente, talleres, pruebas deportivas son algunas de las actividades que ha organizado la Concejalía de Fiestas en colaboración con las Concejalías de Educación y Cultura para la Navidad de 2013. La concejala de Fiestas, María Ábalos, ha señalado que hay actividades para todos los gustos y todas las edades. Como ya sabéis de años anteriores, agradecer a todas las concejalías que han participado, pues ya sabéis que todas las actividades participa Educación, Cultura, Deporte. De hecho, mi compañera Juana ya ha explicado las actividades que habrá en el silo para todas las tres semanas que dura la Navidad. Y yo pues aclararos que en tema deportivo empezaremos con mañana viernes con la Gala del Deporte, que a partir de las 7:30 estaremos en el pabellón municipal con la exhibición de las escuelas de multideporte, gimnasia rítmica, la escuela de adultos y de mayores y la escuela de karate. Y se le dará el premio a mejor deportista local a José Antonio Barrio. Más actividades deportivas tenemos el viernes 20, la 12ª gincana de adultos, que partirá del polideportivo municipal a las 10. El sábado 21, que ya empezamos con el Belén Viviente, que sabéis que es el grupo de adultos del pabellón dirigido por Mario Muñoz, los que hacen posible siempre este Belén, que estará el sábado 21, el domingo 22, el miércoles 25, viernes 27 y sábado 28, esos 5 días. Todo el que quiera, a partir de las 6 de la tarde, en los bajos del Museo Municipal, podrá disfrutar del Belén Viviente, que como bien digo, este grupo de mayores nos representan todos los años. El viernes 27 por la tarde, en la Biblioteca Municipal, también tendrá lugar el tradicional torneo de Navidad de ajedrez, que se dan cita tanto jugadores locales como foráneos. Y pasando a actividades en el auditorio, empezamos este sábado 14 con Poesía de la Copla a cargo de Miguel Galnú a partir de las 8:30. El viernes 20 tendremos el concierto de villancico gracias a los coros rocieros de la localidad, Nuestra Señora de Gracia y a Compás de Tamborín, con dos coros invitados, uno de Humilladero y otro de Málaga Capital. La entrada será de 2 euros y también irá destinado a Cáritas para recaudar fondos, pues ya sabéis que en esta época que estamos pasando de crisis, para ayudar un poco a los que más lo necesitan. Al día siguiente, el sábado 21, como bien digo, en el auditorio, nuestra banda municipal, José Antonio Galán, será la encargada de darnos el concierto de Navidad. Y el domingo 22 será la escuela de flamenca de Ana Pastrana la que nos representará la zambomba flamenca con todos los niveles de grupos que tiene ella de baile flamenco, pues nos representará la zambomba. El grupo de teatro Las Cómicas El Zarcillo pondrán en escena la obra de teatro Blancanieves y los Siete Enanitos. El próximo viernes 27 de diciembre a las 18:30 horas en el Auditorio Municipal. La entrada es de 2 euros y el dinero que se recaude se destinará a Javier Pedrosa, el niño archidonés que padece una distrofia muscular. La concejala de fiesta, María Ábalos, ha animado a todos los archidoneses que acudan al teatro porque al mismo tiempo van a disfrutar de un espectáculo y van a colaborar con una buena causa. Santana ha destacado que se ha puesto un precio de 2 euros para que todo el mundo pueda asistir. Dichas entradas se pueden adquirir en la librería Nueva y Paulino. Además, si hay demanda, se realizará una segunda función a las 21 horas. Y acabamos este informativo con nuestra agenda. La sala de exposiciones acoge la exposición de los carteles de Picasso y se podrá visitar hasta el próximo 8 de enero en horario de lunes a domingo de 9 a 14 horas y de 19 a 21 horas. El sábado 14 de diciembre en el Auditorio Municipal tendrá lugar el concierto de Miguel Garnú, Poesía de Copla. Hasta aquí toda la actualidad semanal de Archidona. Buenas tardes y feliz semana.